estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Bienvenidos y muy buenas tardes a todos. Esto es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Los saludamos Italia y Marco. Contacten con nosotros mediante la red social Facebook, buscándonos como Comunidad Filosofía UMSNH. Además, en la página oficial de la Facultad de Filosofía, filos.umich.mx, encontrarán las emisiones pasadas de este su programa, así como toda la información de la facultad. Abrimos con la sección dedicada a la creación, Poiesis, con un fragmento del poema Tabaquería de Fernando Pessoa en voz de Italia. Poiesis. Tabaquería. No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo, ventanas de mi cuarto de uno de los millones de gente que nadie sabe quién es. Y si supiesen quién es, ¿qué sabrían? Dais al misterio de una calle constantemente cruzada por la gente, a una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, evidente, desconocidamente evidente, con el misterio de las cosas por lo bajo de las piedras y los seres, con la muerte poniendo humedad en las paredes y cabellos blancos en los hombres, con el destino conduciendo el carro de todo por la carretera de nada. Hoy estoy vencido, como si supiera la verdad. Hoy estoy lúcido, como si estuviese a punto de morirme y no tuviese otra fraternidad con las cosas que una despedida, volviéndose esta casa y este lado de la calle, la fila de vagones de un tren y una partida pintada desde dentro de mi cabeza, y una sacudida de mis nervios y un crujir de huesos a la ida. Hoy me siento perplejo, como quien ha pensado y opinado y olvidado. Hoy estoy dividido entre la lealtad que le debo a la tabaquería del otro lado de la calle como cosa real por fuera y a la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. Poiesis. Y después de esta introducción, continuamos con algo de música. Escucharemos a la agrupación polaca de New Classical Metal, Nika and Friends, con el acto tercero, el Uchevan Lestel, de la ópera Tosca, que aparece en el disco Passion. Oh, Hoy, en nuestra sección dedicada a la información y el movimiento, Kinesis, les tenemos una entrevista con los jóvenes alumnos de la facultad, Jorge López y Uriel Bernal, sobre el próximo coloquio nacional de la CONEFI. Muy buenas tardes, me encuentro con Uriel Bernal y Jorge López, representantes de la CONEFI, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana, y vamos a platicar con ellos sobre el 31º Encuentro Nacional de la CONEFI, el entramado político, social y cultural como engranaje de una filosofía contemporánea. Y bueno, antes de cualquier otra introducción al tema, me gustaría que nos explicaran un poco en qué consiste la CONEFI. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Uriel Bernal y bueno, a tu pregunta, pues bueno, la CONEFI viene siendo un programa para más que nada difundir los trabajos que se vienen haciendo por parte del estudiantado en filosofía, para dar apertura a los chavos y que bueno, haya un espacio en el cual se pueda entablar el diálogo, se puedan intercambiar inquietudes, intercambiar proyectos en torno a la actividad filosófica que se viene realizando en las aulas y que pues no se quede nada más en trabajos académicos, sino que se dé un poquito más de difusión al respecto y pues un poquito también de cómo se podría decir, de diálogo entre los compañeros de las diferentes regiones y pues a lo largo del país también. Ahora platíquenos un poco de la temática general, nombre que le dieron a este encuentro nacional. ¿Por qué llamarlo de esta manera y en qué condiciones pueden participar los estudiantes? Bueno, el título lo están proponiendo los compañeros de la CONEFI de Chihuahua, que es la sede donde se va a llevar a cabo el encuentro, y pues se trata de ver las implicaciones que hay entre la reflexión filosófica y una posible transformación social en el país, o que la reflexión filosófica no quede solamente en papel, por decirlo así, sino que tenga también una implicación pues fuera de las aulas, una implicación social. Y ahora platíquenos un poco las fechas, qué fechas se manejan para entregar trabajos, todavía hay tiempo o ya nada más se puede participar como asistente, con quién se deben dirigir, etcétera. La convocatoria cierra el 1 de marzo, así que todavía estamos a tiempo. El encuentro se va a realizar del 4 al 8 de mayo en la ciudad de Chihuahua y pueden checar las especificaciones de los trabajos todavía en el muro de Facebook de la CONEFI de Chihuahua. Ahora platíquenme de las temáticas que están proponiendo los organizadores de la Universidad de Chihuahua. ¿Cómo es que ustedes lo interpretan? ¿Se puede participar? ¿Desde qué perspectivas? Se busca en este encuentro, digamos, una gama lo más amplia posible respecto a los ejes temáticos para que justamente haya participación por parte de la mayoría de los estudiantes, ¿no? Que no se queden cortos en cuanto a que su tema no encaje. En los ejes temáticos tenemos desde filosofía política, filosofía de la historia, metafísica y ontología, filosofía de la mente, de la educación, filosofía del lenguaje, filosofía de la cultura, filosofía de la ciencia, existencialismo, lógica, ética, incluso crítica literaria. También se busca la participación de compañeros de otras ramas de las mismas humanidades, no solo de la filosofía, letras, historia, que participen también en este encuentro. Y bueno, por lo mismo ahí está este abanico más o menos amplio de temas. ¿Cuál sería el punto de interés de asistir a un encuentro de este tipo? Pues como ya lo había resaltado mi compañero, creemos que es importante que los estudiantes de las humanidades entren en diálogo para tratar de esbozar algunas respuestas para los problemas que tenemos actualmente en México, o también para los mismos problemas académicos que podamos tener, pero más que nada que haya comunicación entre las diferentes universidades del país, que haya comunicación entre los proyectos que se tienen en cada una de las comunidades filosóficas y de las humanidades. Y ya para finalizar, pues un comentario final sobre esta idea del encuentro nacional. Bueno, pues recordarles a todos y a todas que esta es una oportunidad pues bastante enriquecedora para los estudiantes que estamos en este tipo de carreras, sobre todo donde el diálogo es indispensable, y bueno, que no se queden con la inquietud, que no se queden con las ganas de participar, sino que asistan, que presenten trabajos, que pues se atrevan ahora sí, ¿no?, a compartir lo que están trabajando, lo que están investigando, y al final del día pues esta va a ser una experiencia que definitivamente va a aportar mucho a su preparación, a su formación, no solo académica, sino también personal. Momento de otra pausa musical, ahora escucharemos algo de electropop ambient a cargo del músico sueco Johan Agenbjörn con la pieza You Pass Through, que aparece en el disco Notes. Creep up and fall. Ágora. Las noticias por el doctor Mario Teodoro Ramírez. Crisis económica, social y política en Guerrero, en Oaxaca. Exgobernantes y exfuncionarios de estos estados son denunciados o detenidos por corruptos. Rateros, pues. ¿Existe alguna relación entre ambos hechos? Los medios dan ambas noticias y no se les ocurre hacer la relación. Un conductor, estrella de Televisa, que sistemáticamente editorializa las noticias desde el punto de vista de su empresa, uso perverso de la libertad de expresión, hace la seña de las comillas con ambas manos cuando dice maestros, refiriéndose a los maestros de Oaxaca en protestas en el DF, pero no cuando dice gobernantes, empresarios, políticos o periodistas de Televisa. Antes de despedir esta emisión, queremos invitarlos a los talleres culturales que está ofreciendo la Facultad de Filosofía al público en general, los cuales iniciarán la próxima semana. El día lunes se ofertan los talleres de francés a cargo de la maestra Cristal Dávalos de 11 a 14 horas, filosofía y psicoanálisis por el doctor Eric Ábalos de 18 a 21 horas, además lunes y jueves enseñanza de materias filosóficas en bachillerato por la doctora Manuela Segura Jauregui de 11:30 a 13 horas. Los martes se oferta griego por el licenciado José Pascual Guzmán de 4 a 7 de la tarde y discapacidad y ciencias sociales, teoría e historia por el doctor Cristian Julián de 5 a 8 de la noche. Los miércoles, cultura purépecha con el maestro Celerino Felipe Cruz de 17 a 20 horas. Filosofía y literatura por el doctor Eric Ábalos Reyes de 18 a 21 horas y filosofía y fotografía con la maestra Gabriela Barragán de 10 a 13 horas. Los días jueves se ofrece filosofía para niños con la licenciada Socorro Madrigal de 5 a 8 de la noche. Los viernes tenemos el taller apreciación del arte prehispánico con la maestra Gloria Cáceres de 12 a 3 de la tarde y los sábados se ofrece el seminario de titulación con la maestra Isabel Domínguez de 10 a 1 de la tarde. Y bueno, hasta aquí llegamos en esta emisión. Pasen un bonito fin de semana acompañados con la programación de Radio Nicolaita. ¡Hasta la próxima! Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.